Calcu, el horror de Machicura. Escrito por Ignacio Campos. Capítulo 12. La silueta del brujo encorvado se recorta contra el cuchal. Aprovecha el mortero improvisado de la niña, moliendo, mezclando y cantando en mapudungun, apenas inteligible por su boca tiesa. Este lugar debe haber sido un sitio sagrado. El tótem de madera se ve ajado y descuidado. La cara de Ingenechen en la punta se ve astillada y cansada. Resulta bastante apropiado. «Me llamo Wilkie», dice la niña, que lo mira con atención y admiración. El brujo se da vuelta y esboza una sonrisa chueca e incómoda. El imbunche se adelanta y salta al regazo de Wilkie con inusitada confianza. Ella se ríe y lo acaricia. «Calcu», dice el brujo, con dificultad y carraspera. «Lo sé», dice Wilkie con una sonrisa inocente, mirándose al bosque. El calcu vuelve a su labor. Toma el polvillo y lo escurre en una bolsita de cuero. Lo guarda en el morral y se lo cruza al hombro. Patea las brasas que quedan en el cuchalhue. Se viste el poncho, sombrero, pañuelos y anteojos. Se sube de un salto al cagüello y extiende la mano a Wilkie. La niña se permite solo un segundo de duda. Toma el imbunche y lo encarama en sus pequeños hombros, sujetándolo con la mano izquierda. Con la otra, toma la de Calcu, que la sube de un movimiento, aunque suavemente, y la deja en la grupa del animal. Galopan entre los guayes, araucarias, alerces y otros habitantes de la flora y fauna del Guadmapu, que observan aguantando la respiración, cuidando dar paso al brujo. El Kruf silba en los oídos de la niña una canción que la arrulla, incluso ante el peligro. Pronto llegan al rastro. Se dirige al este. Parece como si un titánico arado hubiera trazado una zanja o como el lecho de un río seco. Lo siguen a toda velocidad, aunque parece haberles ganado gran distancia. Calcu detiene el cagüey un momento. Observa alrededor, olfateando el aire. Gira al norte y vuelve a la carrera. Comienza el ascenso, pero el animal sigue como si nada, incansable. Llegan al risco y el brujo desciende del animal. Baja la niña que lleva al imbunche en brazos. Desde la altura se puede ver que el rastro pasa, como si nada, por un río que, aunque ensanchado, retoma su cauce. Imposible cruzarlo por tierra. Vadearlo demoraría mucho. El calcu saca la bolsa de polvito que preparó hace unos minutos y moldea un bolo con las manos. Se lo lleva a la boca y lo sujeta con los dientes. La cabeza alada del brujo lleva el bolo que preparó en la boca. Mira a la muchacha y emprende vuelo. La niña entiende y toma posición en el suelo. Se sienta y un aura brillante la rodea. Y se focaliza en un haz de luz sobre su cabeza. El rayito se vuelve zorzal, casi transparente pero luminoso, y vuela rápidamente para seguir al brujo. El imbunche queda vigilando los dos cuerpos. Cuaderno de Celedonio, 1885. 7 de agosto, Machicura. Mari Peñí. En la noche tuve puras huestapeuma. Soñé con la mujer del pelo negro y me dijo que era un mandao. Me dijo que tuviera cuidado, que casi había completado mi iniciación, que solo me faltaba derramar sangre de mi propia familia. Me desperté con un dolor en el pecho y con ganas de llorar. No tengo idea de qué quiere decir eso. Fin del capítulo 12.